Estamos de nuevo con Mariano, nuestro croniquero del otro lado de Ganchurisqueta, ahí donde el Valle del Chingudi, y nos reporta, como os digo, desde ese portal de información local, Angula Berria, nos reporta un poco la vida social que se mueve en Irún, Hondarribia, el Chingudi. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. La semana, o la hace dos semanas, terminabas la crónica con el requerimiento que te hice sobre información de Erleche. Reciente me llegó también que se había abierto un portal web de los puntos con oficinas y sí, un poco la idea es recopilar, pues para ver que no estamos solas, ¿no? Bueno, sí. Y entonces se ha abierto, hay que decirlo, yo soy el webmaster, todo hay que decirlo. Está bien dicho. Pues eso, en ese sitio web se puede ver y recopilar, o sea, se puede ver y acceder a los sitios y lugares donde hay un punto o una oficina de información y denuncia de derechos sociales dentro de lo que es el Estado español, Reino Español o lo que queráis. Y es un poco, son puntos y oficinas que, bueno, que se mueven un poco en torno a lo que es la coordinación Baladre. Aquí en Euskal Herria, pues bueno, estamos Erleche, en Irún, y bueno, los ya archiconocidos, por, aunque solo sea porque llevan ya muchísimo tiempo, Berriochoa, la plataforma contra la exclusión social. Pero también hay oficinas en Gijón, en Asturias, en creo que es en La Coruña y Vigo, en Vigo una bastante importante, así con un montón de actividades en la calle ahí en el barrio donde están, en Coya, en un barrio que se llama Coya de Vigo. Luego hay en Málaga, pues ahora no me acuerdo del todo, pero Alicante, bueno, o sea, en todo lo que es el Estado, Alicante, y bueno, el Estado incluyendo África, que son las Islas Canarias, en concreto en La Orotava, en Tenerife. Bien. Bueno. Bueno, claro, decir que el sitio web se llama informate.coordinacionbaladre.org, por si alguien quiere acceder a cualquiera de las direcciones y de las actividades donde de estos puntos y estas oficinas. La tengo aquí en pantalla. Gracias, Mariano. Si te parece, continuamos ahí con esta crónica. Sí, en concreto ya con la crónica de la comarca, o bueno, ya sabemos que somos muy iruncentristas, pero es lo que hay. Comentar que hay una, bueno, que desde Sortu de Irún se está haciendo una campaña para envío de cartas a la cárcel de Fresnes, sí. Donde se encuentra la irundarra Iratxe Sorzabal. Sin más, están ahí, se está haciendo alguna serie de actividad, envío masivo y demás. También comentar así rápidamente que desde las AMPAs, las asociaciones de padres y madres de Irún, han firmado un comunicado conjunto de todos los centros públicos de Irún en torno a las pruebas de tercero y sexto de primaria. Vienen a hablar de ellos, y más información, pues bueno, accediendo a angulaberria.info. Luego, ya entramos un poco, esto sí, un poco más ya en la comarca, y ya entramos con la Chirrinca, que no solo empezó por Irún, sino que cogió testigo ahí en Lezo de Rentería. Sí. La Chirrinca que dio comienzo este pasado, pues ya no recuerdo. El pasado viernes 21. O 20. El pasado viernes salió desde Hendaya con un pequeño acto, pues bueno, Danchari y demás. Cogió el testigo la asociación CADE, de una asociación, pues eso, que trabaja el tema medioambientalista, ecologista y demás. Sí. De ahí se pasó al Puente Santiago, con un recorrido por todo Irún, se dirigió de Santiago a Moscú, de Moscú a la casita en el barrio Anaca. Allí se pasó el testigo a una persona de la asamblea de la casita, y de ahí directamente, también dando vueltas por el pueblo, se fue hasta el barrio de Landecha, donde se aprovechó el paso de la Chirrinca por parte de las vecinas de Landecha para hacer un pequeño homenaje a una persona que ha fallecido recientemente, una persona que era muy querida en el barrio y que se significó, entre otras cosas, por su amor a la naturaleza y la pelea por la naturaleza y demás. Y he llegado en el alto de Ganchu, pasó el testigo a Lezo, y de allí, como ya sabréis o habréis informado en Sinchili, llegó hasta Donosti. En cuanto con la Chirrinca, voy a decir que se hizo una foto en la estación, como pre-Chirrinca, se hizo una foto en la estación de Hendaya, delante de un TGV y demás. Como no ha habido muchas fuerzas para hacer una pre-Chirrinca, sí que se ha organizado en el Gasteche la casita una post-Chirrinca que va a consistir en un maratón de teatro entre el 27 y el 28 de mayo. Este fin de semana, entonces. Y está el viernes, habrá una obra de teatro, Requiem para Enríquez, del concertino Antxerki Taldea, y a eso será a las 9. El sábado ya a las 6, a las 6 empiezan con Paz no es para nosotros, de Amildegui Antxerki Taldea. A las 6:30, Fragmentos de Entre Espejismos Cabaret, de Escondite Teatro. A las 19:30, Cabré Vampírico, de Teombligo Teatro. A las 8:30, Cuando Clay conoció a Bonnie, de Navarro de Talaura. Y a las 9:30 cerraría este maratón del teatro en pequeño formato Jeremías Johnson, Jeremías ha dejado el apellido Johnson, ahora es solo Jeremías, que si no lo conocéis, es un cantautor ya veterano de Irún. Luego, comentar, hay dos noticias sobre el sindicato Lab. La primera es que han trasladado su local a un bajo en la avenida de Salis 30, al lado del museo, detrás del museo, bueno, al lado del museo Yaso. Y hicieron el día de la Chirrinca, creo el viernes, el 13, se hizo una inauguración y demás. Estaba la secretaria general, creo que es, sí, secretaria general, que es como es del pueblo, pues aquí que vino, ahí no ha hecho aire. Y también, con respecto al sindicato LA, hacen un llamamiento, para el 28 de mayo, una movilización nacional convocada en Bilbo, algo contra la Euskal Herria, contra la precariedad, que ya supongo que también desde Sinchili sabrá no la hemos puesto en agenda, no ha coincidido en la crónica GOT, quedó expresada. Y si alguien quiere acercarse, pues sería eso, el 28 de mayo en Bilbo a las 5:30. Con otra inauguración, creo que en su día ya se inauguró, es el primer acto que se ha organizado, es la sede de Podemos Irún, Podemos Aldubu Irún, que se llama La Morada, le han dado ese nombre, está en la calle Izaga. Y el pasado sábado 21 organizaron lo que llaman el Congreso en tu Plaza. Y ahí estuvieron pues eso, una juntera, un concejal y un senador y un diputado. Había de todo, para que no faltara de nada. Y también respecto a este partido, comentar que han editado el número uno de una revista que se llama igual, revista Podemos a Irún al Dúo, y bueno, ahí pues informan un poco de las cosas que están haciendo y demás. Otra de agenda, pero que todavía, bueno, la agenda en que ha pasado y va a pasar es unas jornadas en la casita que se llaman bajo el nombre de Deconstruyendo el Machismo. La primera jornada tuvo lugar el día 12 de mayo, jueves, a las 7, y consistió en un taller sobre micromachismos a cargo de Ivón Arrizabalaga. La segunda jornada fue el domingo 15 a las 7:30, digo, a las 5:30, perdón, y consistió en una charla a cargo de Miren Aranguren. Bueno, aquí vienen tres mozas, sé que solo vino una, pero no te podría decir cuál. Y bueno, nos presentaron nuestra genealogía feminista. Y para el próximo 9, si no me equivoco... Al pipil. A ver, sí, para el próximo... No, lo han pasado, estaba anunciado al 9 de junio, pero lo ha pasado al 15 de junio, miércoles, a las 7, John Azpiazu dará una charla sobre feminismo y hombres, feminismo a guisonas. Y bueno, todo esto, bueno, el que realmente solo queda este último, digamos, pues este es contar que se celebrará en la casita a las 7 de la tarde. Y bueno, ya huele a San Marcial, desgraciadamente para algunas, como este que os habla. Sí. Y bueno, comentar que si alguien por ahí, algún gaste o alguna gaste quiere animarse, está ya organizado por parte de la asociación Betigoiti, pues es una serie de actividades, entre las cuales está la ya tradicional comida de gaste cuadrilla o algo así que le llaman. Y bueno, más información o en betigochi.eu, o si no, pues bueno, la podéis encontrar en Angula. Y para ir pues finalizando, comentar alguna agenda, como para este sábado 18, un concierto de Luz de Putas, Los Zopilotes Chirriaos y Nice Rosa, dentro de lo que es el campeonato de fútbol 7 de Hendaya, que si no me equivoco se organiza pues en favor de los presos y tal. Bueno. Más información, pues bueno, podéis encontrar, como veo, en el Facebook. Sí, y de comentar, que a ver si encuentro, para el próximo viernes 27, perdón, a las 7, hay una charla organizada por estos desahucios de Cuchabán y el saqueo de Euskal Herria. Sí. Y bueno, vendrá el autor, que a ver si encuentro... A Óscar Zelaieta. Exactamente, pues le tengo aquí en pantalla. Te iba a preguntar sobre esta charla, a mi entender interesante, porque estamos viendo que otra vez estos vampiros se han ido de rositas. Cuchabán, sí. y toda su banca. Sí, aquí, bueno, en Irún el tema de los desahucios está bastante, digamos, no paralizado, sino, digamos, invisibilizado. O sea, no sale a la luz pública toda la problemática, está bastante, pues, soterrada, ¿no? El ayuntamiento tiene una comisión, sí. La gente, antes de acercarse a estos desahucios, se suele acercar directamente al ayuntamiento a solicitar pues ayudas, información y demás. Ajá. Pues bueno, el ayuntamiento ha sacado ahora las cifras de bienestar social y bueno, pues ahí habla de una cifra de personas atendidas, no estoy muy claro si de las soluciones o a cuántas le han solucionado el tema. Eso también me recuerda que no he pillado. Hay un debate ahora con el tema del alquiler social. Sí. El alquiler social y el superávit que no es tal. Es el decir, el dinero que no se han gastado el año pasado, bueno, han hecho otra vez las cuentas y eso hay como dinero que se presupuestó, pero que no se ha gastado. A esto le llaman superávit por parte del ayuntamiento cuando no lo es. O sea, el superávit no es el dinero a favor que sale de la resta de los ingresos y los gastos, sino que directamente es dinero que se ha dejado gastar. Entre ellos, creo que denunciaba el portavoz de Podemos, el portavoz municipal de Podemos, bueno, de la marca si se puede ir un... Sí. Que en bienestar social, por ejemplo, se dejó de gastar 1 millón de euros. Total, creo que llega, no sé cuántos son, 7 o así. Bueno, el tema es que ahora con ese dinero se van a hacer una serie de actuaciones urbanísticas y tal, pequeñas, y también se está hablando mucho del alquiler social. No sabemos en qué forma ni en qué modalidad. Se habla de que están negociando con el gobierno vasco hacer más casas, hacer... Ya sabes, poco lo de siempre, ¿no? Entonces está ahí un poco en fase inicial, a ver cuál es la formulación que va a hacer el ayuntamiento y a ver cuáles son las demandas que pues se van a exigir por parte de pues colectivos y grupos sociales, ¿no? Porque en esto del alquiler social pues hay mucho de lo que debatir. Sí. Modelos, pues modelo público, modelo concertado privado, no sé, un montón de debate. Sí. Que no sé si saldrá el día este. Desde luego no va a ser esta crónica en la que expliquemos los problemas urbanísticos que avecinan a este pueblo de Rentería, porque efectivamente estamos hablando desde el otro lado de Ganchurisqueta, pero la verdad es que bien has dicho ahí al principio, refiriéndote, invisibilización es la tarea de estos nuevos que han llegado a las instituciones o a sillones de poder de estas instituciones. Sí, bueno, vosotros tenéis nuevos, nosotros tenemos siempre de toda la vida. Sí. Pero sí que es verdad que como no cambia un poco la forma de pensar y las actitudes de la gente que está gestionando esto, es verdad que, como digo yo, creo que vuelve a oler a cemento y hormigón. Desgraciadamente, o sea, ahora lo están barnizando con el tema, con una palabra que es fantástica, que es social, ¿no? Alquiler social, vivienda pública, sí. eso vivienda social, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? O sea, dinero público que acaba en manos de las constructoras privadas. Así es. O sea, mientras no haya otro modelo que pueda ser, yo qué sé, desde el usufructo, desde los parques municipales, o sea, un parque de vivienda municipal donde la propiedad sea por parte del ayuntamiento, o sea, por parte de todas, y de ahí, pues, bueno, se alquile a las personas que lo necesitan o demás, ¿no? Si se sigue con el mismo modelo, el ayuntamiento pagando del dinero de todas a empresas de alquiler, o sea, a gestoras o gestorías de alquiler, amiguetes, a propietarios, pues no creo que hayamos adelantado nada. Así es. Pero bueno, es mi opinión. Y bueno, ya para acabar, comentar que se acabaron las fiestas del barrio de Landecha, que son como las más largas de Irún, con una programación intensa e inmensa. Y bueno, como por ejemplo el fin de semana pasado, porque suelen ser dos fines de semana, creo, el viernes y el sábado, pues bueno, se celebraron más o menos como por destacar los conciertos. El viernes a las 10 se celebró dentro de Ancheta un concierto que se llama Ancheta 15 años peinando las ondas, a un concierto a cargo de Luz de Putas y un grupo sorpresa. Que bueno, creo que fue, si no me equivoco, algún DJ o alguna cosa de estas. Y el sábado, pues un tremendo calendario de actividades, pues es el concierto corre a cargo de Sangre de Mono, Son de Rue y Mountain Song. Y bueno, y el domingo creo que acabaron ya las fiestas de este barrio. Que por cierto, comentar que han hecho una iniciativa muy muy interesante y muy muy bonita, de pues han con ganchillo o con lana, se han dedicado a hacer una serie de pues de fundas, digamos, por decirlo de una manera, muy coloridas, y han decorado parte del barrio, ¿no? Los árboles, las farolas, las señales de tráfico y demás. Y con esto, pues bueno, yo creo que esperando a ver qué pasa, se supone que este fin de semana va a haber, pero no está claro, está todavía bastante embrionario, y es para este fin de semana una acampada en pro de los y las refugiadas en Irún, pero mejor informamos la próxima crónica. Bueno, yo después de las crónicas que escuchamos, sonará el tema de Ciclos y Turgaits, una pequeña joya que encontré por ahí en Navegación, flautas, putas y escopetas. Me gusta el tono de la letra de la canción. Me gusta así un poco el planteamiento porque, no sé, pienso también que es una crítica mordaz, muy mordaz, a ese acto que tenéis ahí en lo alto del altar, el alarde de Irún. Sí, yo ya intento sufrir lo menos posible estas fiestas, pero sí que es verdad que, bueno, que ya está todo el engranaje montado, ¿no? La que si ya hay los nombres de las cantineras, que si ya se está viendo las reuniones típicas de las compañías, que si va a haber lo que yo llamo el Talibán Eguna, es decir, el Alder Día, que es unas actividades que me parece que es este domingo, por cierto, por si alguno quiere pasar a la fiesta Betico, estarán en Ficoa, no sé, alguna horretarra, pues si le apetece, tienes esa perversión, pues de conocer qué es esto, pues nada, invitadas están. Muy bien, pues como te decía, con esta canción nos despedimos. Un abrazo, Mariano, y hasta dentro de otras 2 semanas o cuando el tiempo nos acerque. Venga, abur. Adiós.